Para hablar un poquito de este tema, estamos en comunicación con la secretaria gremial de UTELPA, Rosana Gugliara. Rosana, Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día. Sí, buenos días, Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Rosana, a ver, ha trascendido también que UTELPA ha hecho unas exigencias al gobierno provincial para el regreso a las aulas. Contanos, a ver, qué han acordado y qué es lo que están demandando también. Sí, bien, es de público conocimiento, el martes pasado en la COMISED, que es la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, se nos informó que, dada la situación epidemiológica de algunos lugares de la provincia, era posible volver a la presencialidad. Nosotros como sindicato lo que decimos es lo que venimos diciendo desde que hemos comenzado con los momentos de presencialidad en este contexto de pandemia desde el año pasado, que esta presencialidad tiene que ser segura, que se tienen, o sea, que se tienen que cumplir, en realidad, cuidadas, decimos, sí, en cuanto se tiene que cumplir con los protocolos, estrictamente con los protocolos que están en vigencia, y avanzar en la vacunación de aquellos y aquellas docentes que hayan manifestado su voluntad de hacerlo. De hecho, un dato que se nos brindó en el mismo espacio es que de todas y todos los docentes inscriptos para vacunarse, ya se han vacunado el 84% de aquellos que están en actividad, o sea que están frente a alumnos. Y ese es un dato importante a tener en cuenta, porque decimos que la vacuna, y en ese sentido no solo para el sector docente, sino para toda la comunidad, es importante en tanto y en cuanto es una herramienta para empezar a superar esta situación de pandemia. Entonces, sí, junto con todos los cuidados que tenemos que seguir teniendo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y también nosotros manifestamos que siempre es fundamental minimizar al máximo la circulación de gente, la circulación de docentes, sobre todo aquellos que se trasladan de una localidad a otra. Y lo venimos planteando no solamente ahora, sino que siempre sostenemos que es fundamental esto. De tal manera que, volver de la manera más cuidada posible en este contexto que es complejo, porque, todavía estamos en el medio de la pandemia y esto es día a día. Claro. Rosana, trascendió, algún titular de que docente que no esté vacunado no va a regresar. ¿Esa es una exigencia y ya está acordado con el gobierno? Nosotros decimos y tenemos una campaña muy fuerte de que tenemos que vacunarnos. Entonces decimos, todos aquellos y aquellas docentes que hayan manifestado su voluntad de vacunarse, sí, que son muchos, por suerte, porque tenemos más del 88% del total de docentes de la provincia que han manifestado esa voluntad y ya tenemos más de un 80 vacunados, es importantísimo volver a la escuela con esas vacunados, ¿no? Sí. Siempre teniendo en cuenta de que la vacuna no es obligatoria, pero que es muy importante que toda la comunidad esté, no solamente los y las docentes, toda la comunidad, de tal manera que se avance la inmunización que es tan deseada por todos y todas para empezar a salir de esta situación. Esto es lo que nosotros decimos como sindicato. Ah, bien. Aquel docente o aquella docente que no esté vacunada, ¿pueden negarse a volver al aula? No es obligatorio. La vacuna no es obligatoria. Después la presencialidad es una situación que, según la situación epidemiológica, el gobierno toma la definición de volver a la presencialidad. Y al no ser obligatorio, después se verá ese docente, volverá a la presencialidad. Nosotros estamos diciendo que quien haya manifestado la voluntad de vacunarse, esté vacunado. Claro, están exigiendo eso, está bien. Falta menos del 20%, según los datos que tienen ustedes. En realidad, la vacunación ha avanzado mucho, muy bien, y ha sido una definición política a nivel nacional y a nivel provincial de que las y los docentes seamos prioridad para vacunarnos, porque, si vamos a cuando la situación lo vaya permitiendo, volver a la presencialidad, como es este caso ahora de estas localidades, quien esté, quien haya querido vacunarse, esté vacunado y vacunada, y vemos que esto está pasando porque más del 80% de esta gente, de estos docentes, están vacunados. Están es muy importante. Rosana, están pidiendo también inversión en equipamientos con medidores de dióxido de carbono en cada escuela. ¿Eso también es una exigencia? Ese es una es un pedido, es para trabajar y para ver y monitorear en la COMISED, que es el espacio y es el ámbito que nosotros tenemos para tratar y para trabajar todos estos temas y en la cual hemos avanzado. Es un pedido, es un aporte que nosotros hacemos para poder monitorear el nivel de dióxido de carbono, o sea, en los espacios cerrados, porque sabemos que es importante la ventilación cruzada, para garantizar que el virus no quede y se contagie la gente, ¿no? Porque está científicamente comprobado que las partículas quedan en el aire suspendidas por determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que también nosotros planteamos dentro del trabajo en la COMISED. Claro. Bien, Roxana, hoy jueves, teniendo en cuenta que el próximo martes regresaría la presencialidad en aquellas localidades donde la situación epidemiológica lo permita, ¿está garantizado que va a haber clases presenciales, por lo menos lo garantiza UTELPA, de que no va a haber inconvenientes, que no va a haber, por ponerle algún calificativo, palos en la rueda de parte del gremio para que se regrese a la presencialidad en las aulas en esas localidades? Mira, nosotros como sindicato tenemos los espacios de diálogo, de discusión, nunca ponemos palos en la rueda. Bien. Nosotros y nosotras manifestamos inquietudes, llevamos sugerencias, siempre llevamos propuestas, acordamos en los espacios y en los ámbitos que tenemos que acordar, de discusión, democráticos, la paritaria provincial, el espacio de la COMISED, las comisiones en las que trabajamos junto con los demás sindicatos docentes y el gobierno para llegar a acuerdos y a consensos, nunca ponemos palos en la rueda, jamás. Lo que sí decimos y lo que siempre aportamos son sugerencias, son propuestas, porque garantizar escuelas cuidadas, cuidar la salud de todos y de todas, de las y de los docentes, de las y de los estudiantes, de toda la comunidad educativa, es fundamental. La presencialidad es importante, es muy importante, pero tiene que ser en este momento una presencialidad muy cuidada. Y ese es nuestro objetivo y por eso aportamos, por eso sugerimos y trabajamos con mucha responsabilidad en los ámbitos de participación democráticos en los cuales estamos como sindicato. Sí. Y exigimos todo lo que tenga que ver con los derechos y trabajamos para y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sí, no fue mi mejor expresión eso de poner palos en la rueda. Me arrepiento de haberlo dicho. No es nuestro objetivo como sindicato, nunca lo hemos hecho. Claro, lo que yo quería preguntar era, porque el próximo viernes se reúnen mañana nuevamente en la COMISED, ¿ahí podría haber alguna definición de si la COMISED no atiende alguno de los planteos que ha hecho UTELPA? Insisto con la pregunta, ¿el martes podría retrasarse el reinicio de las clases presenciales en la provincia? Nosotros nos estamos reuniendo permanentemente, la COMISED se reúne todos los martes y es necesario, como nos reunimos más días por semana, porque hay que avanzar y hay que trabajar en muchos temas, en un contexto sumamente difícil y en un contexto donde todos los aportes son importantes para poder avanzar y para poder cuidarnos entre todos y todas. Este viernes se va a seguir avanzando, monitoreando y trabajando al respecto, como lo venimos haciendo todas las semanas, desde antes inclusive de que comenzara la pandemia, porque la COMISED funciona desde hace varios años. Bien, Roxana, no sé si quedó algo que nos quieras completar, decir, comentar, si no, gracias como siempre por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día.